Así es el Callao, el programa periodístico más polémico y escuchado de toda la región. Así es el Callao. Las noticias más impactantes. Las denuncias más polémicas. Esto ya dirigido por el alcalde porque tenemos. Ya es hora de que todo el público. Y toda la información que deseas saber de nuestra región. Así es el Callao. Entrevistas, comentarios, enlaces telefónicos y la información completa de cada distrito. Así es el Callao. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao. En la conducción y producción, con ustedes, Tulio Alexis Chávez Toro. Buenos días, amigos de toda la provincia constitucional del Callao. Hoy día, martes 29 de abril del año 2014, año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático. Bueno, el día de hoy, antes de iniciar nuestro programa, como todos los días, queremos saludar y agradecer a todos aquellos que se encuentran, a todos nuestros amigos chalacos que se encuentran pegaditos a la www.radiochalaca.com. Bueno, agradecer también a las diferentes instituciones chalacas que se encuentran conectados con nuestra señal, a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía del Callao, a la Procuraduría Anticorrupción, al Poder Judicial, a todas las municipalidades que se encuentran a estas horas de la mañana compartiendo con nosotros toda la información de la provincia constitucional del Callao. Bueno, a todas las instituciones públicas y privadas que a estas horas de la mañana nos acompañan, cada día que pasa son más y más aquellos que comparten pues esta señal informativa, porque que estar informados es muy importante. Así que nuestro agradecimiento, esperando que nuestro esfuerzo periodístico pueda darles pues la información que ustedes buscan. Y agradecer a todos que desde tempranas horas de la mañana están sintonizando tu programa Así es el Callao. Bueno, y el panorama político todavía sigue un poquito nublado. El panorama político sigue todavía sin resolverse. ¿Ah? Unos dicen que el 5 de junio o el último día de inscripción, que es en el mes de junio, en el que se va a inscribir, valga la redundancia, la lista de alcaldes y regidores, el último día comenzará a aclararse el panorama. Otros, sin embargo, ya están haciendo algunas especulaciones, están de alguna manera tratando de interpretar este confuso panorama político en el Callao. Bueno, es sabido que en el contexto político chalaco, que el movimiento Chimpún Callao es el que tiene pues un protagonismo tremendo aquí en la provincia, en nuestra provincia del Callao, en nuestra región Callao. También es sabido que no existe mayor oposición al respecto. Son algunos contaditos, ni siquiera son dos, creo, los candidatos que realmente están vienen haciendo pues una respetable oposición a el movimiento Chimpún Callao, que como todos sabemos tiene pues o se encuentran gobernando en Ventanilla, en el Callao, en La Punta y en Bellavista también, ¿ah? Y bueno, e incluso ellos están pensando, los que acabo de nombrar, los distritos que acabo de nombrar, están pensando pues en la reelección. ¿Ah? Y teniendo en cuenta que tienen todo el aparato político, logístico, ¿ah?, y sobre todo económico, entonces ahí pues tienen un gran protagonismo aquí en la provincia constitucional del Callao, ¿ah? Y están aplicando incluso una estrategia importante que seguramente los va a apoyar, ayudar en la consecución pues de sus objetivos, como es dividir pues en mil partes el panorama electoral chalaco, ¿ah? Todos sabemos que dentro de cada distrito existen una gran cantidad de candidatos, muchos de los cuales obedecen pues a esta agrupación de Chimpún Callao. Por ejemplo, en el distrito de Ventanilla hay muchos candidatos y los políticos le llaman, bueno, tengo cinco caballos corriendo la cancha, ¿no? Ah, están corriendo la cancha los políticos, muchas veces, digamos, por órdenes pues de estos candidatos de Chimpún Callao, ¿ah? También todas estas estrategias de alguna manera hacen pues justamente que este panorama político no tenga ninguna oposición, ¿ah? Que Chimpún Callao tenga muy poquísima oposición. Cuando hay un tema candente, como por ejemplo esta acusación de nepotismo contra el vicepresidente del gobierno regional, Walter Mori, quien había sido lanzado como candidato al distrito de Ventanilla, y según nos cuentan nuestros informantes, sin confirmar, pero un 90% ya seguro, habrían sido prácticamente retirada la candidatura de Walter Mori en el distrito de Ventanilla. En todo caso, cuando nosotros les decimos o llamamos a los otros candidatos para que se pronuncien respecto a esta denuncia de nepotismo, ¿saben qué pasa, amigos? Nadie quiere hablar. No, ya, yo llamo. Y nunca llaman, ¿se da cuenta? Entonces, ahí nomás podemos darnos cuenta justamente de esta, digamos, este temor, por decirlo de alguna manera, de estos candidatos que tienen autonomía propia y que seguramente en algún momento negociarán pues con los grandes para alguna alianza, qué sé yo. Otro de los rumores que está corriendo fuerte en el distrito de Ventanilla, y esto tiene que ver con todo el Callao, es que Omar Marcos habría decidido finalmente postular nuevamente a la reelección por el distrito de Ventanilla. Y quiero contarles que el día sábado último estuve en una actividad por los 50 años de la urbanización Almirante Miguel Grau, más conocida como La Naval. Estuvimos allí en realidad en calidad de invitados y tuve la oportunidad de conversar con Omar Marcos, y a la pregunta de ¿cómo es? ¿Va a postular por Ventanilla o el Callao? ¿Ah? Antes él decía con toda seguridad, no sé por qué me pregunta por Ventanilla, yo ya he decidido postular por el Callao y al Callao me voy. Sin embargo, este sábado dijo claramente el alcalde Omar Marcos Eso todavía no se sabe, eso lo estamos viendo. No se desesperen, ya tendremos una respuesta, dijo. Miren ustedes. O sea que ya como que ya no tenía esa seguridad de antes, ¿no? Y sin embargo, ¿no? Los rumores cada vez son más fuertes. Y el día de hoy nos han comunicado varios dirigentes que han sido llamados por las promotoras de la municipalidad de Chalequito Verde para una reunión a las 4 de la tarde en la Plaza Cívica de Ventanilla, donde según dicen, porque no quisieron dar más detalles de esta reunión, el alcalde Omar Marcos estará reuniéndose con todos ellos. Seguramente, presumo yo, para confirmar lo que les estoy diciendo de su reelección en el distrito de Ventanilla. Y la gente se pregunta, ¿y los otros candidatos qué van a hacer? Ahora los van a ver ustedes, amigos, seguramente como regidores, como consejeros regionales, etc., etc., etc., ¿no? Y de esta manera se devela la estrategia que están usando pues estos grandes movimientos, como en el caso de Chimpún Callao, que con gran aparato logístico, con gran aparato económico, pueden realizar pues diferentes movimientos e invertir incluso en diferentes candidatos con la finalidad de seguir gobernando la provincia constitucional del Callao. ¿Qué es bueno o qué es malo? Bueno, eso se los dejo a ustedes, júzguenlo ustedes, pero es lo que viene ocurriendo pues aquí en la provincia constitucional del Callao, donde la oposición brilla por su ausencia. Bueno, más adelante estaremos tocando el tema de nepotismo. Aquí en el Callao no solamente hemos tocado el tema de nepotismo con esta denuncia de Antonio Bacamaguat, donde acusa pues al vicepresidente del gobierno regional del Callao de haber contratado a su cuñada, quien gana pues 4,000 soles mensuales. Más adelante vamos a seguir conversando con este tema de nepotismo, y quiero decirles que ya, por ejemplo, en el distrito de Carmen de la Legua se tocó en la sesión de consejo un caso similar de nepotismo en la cual fue denunciado el regidor Rubén Trujillo, regidor de la municipalidad de Carmen de la Legua, por haber, por tener a su hermana, o su prima hermana, perdón, quien vivía en su mismo domicilio, laborando en esta corporación edil de Carmen de la Legua. Según dijo Rubén Trujillo, yo no sabía nada, no sabía que mi prima hermana estaba trabajando en la municipalidad. Sin embargo, viven en la misma casa. ¿Cómo se entiende todo esto? ¿Cómo quedó este tema? Más adelante estaremos conversando también con una persona que hizo la denuncia justamente de nepotismo contra el regidor, actual regidor y ex gerente de imagen institucional de la Municipalidad Provincial del Callao. ¡9:55! Bueno, nos vamos a una brevísima pausa comercial y regresamos con más en tu programa Así es el Callao. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Las 24 horas, toda tu música, chalaca.com. Llegó para quedarse, llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntrelo en tu kiosco favorito.

lo que sí evidencia es el grado de acercamiento, el grado de interés que hay en estos grupos. Antes la política era diferente, ¿no? Uno era de derecha o de izquierda, incluso podría ser del centro, ¿no? Pero ahora ya no se sabe nada, ya. Ahora todos actúan, ¿ah? Para las cámaras, se pelean en el hemiciclo, ¿no? Se dicen la vela verde, pero después se van al cafetín, ¿ah? Y se toman un buen capuchino y todos se ríen y se abrazan y se besan y no pasó nada, ¿no? Pero en las cámaras sí dicen que defienden los intereses del pueblo, ¿no? Bueno, es lo que pasa también aquí en nuestro querido Callao, donde de alguna manera se puede visualizar ese tema, ¿no? Hay algunos que van más allá todavía, ¿no? Que creen que los partidos son, digamos, cosas personales, ¿no? Y allí, les digo, les cuento de que ponen a sus hijas, a sus esposas, a sus padres encima y finalmente pues llegan a ser autoridades, ¿no? Convirtiendo la política en una chacra, convirtiendo la política en algo individual cuando debería ser colectivo. ¿Ah? Bueno, este tema de nepotismo me hace recordar que en Carmen de la Legua nosotros aquí tocamos un tema también y como ustedes saben, Carmen de la Legua está gobernado por Daniel Leca Rubio, quien no pertenece a las filas de Chimpún Callao, pero igual nosotros, cumpliendo nuestra labor informativa, reseñamos el tema, informamos a todos ustedes lo que ocurría en ese tiempo. Y el día de hoy vamos un poco a recordar y preguntar en qué quedó, ¿no? A ver si se hizo justicia o no, de repente también era mentira, pero todo este tema llegó el Jurado Nacional de Elecciones. El jurado ordenó que se toque en una sesión de consejo y ahí se deliberó este tema. Y vamos a conversar con la persona que hizo la denuncia en ese tiempo y para recordarles, yo quiero contarles pues que se había, digamos, denunciado, ¿no?, al regidor Rubén Darío Trujillo Mejía, de haber cometido acto de nepotismo. El ciudadano Santiago Salas de alguna manera reafirmó y acusó a Rubén Trujillo de cometer acto de nepotismo, ya que se había permitido, según dijo Salas, la contratación de su prima hermana Giovanna Cotrina Mejía para trabajar en la municipalidad en el área de sanidad con el cargo de técnica en enfermería. Asimismo, Salas mencionó que según documentos de la RENIEC, Trujillo y su pariente viven en el mismo domicilio ubicado en el Jirón Grau, etcétera, ¿no? Bueno. Vamos a conversar entonces pues con Santiago Salas un poco para recordar este tema, esta denuncia de nepotismo que se hiciera pues el año pasado contra el regidor distrital Rubén Trujillo Mejía, y ya tenemos en la línea pues a Santiago Salas. Muy buenos días, señor Santiago Salas. ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Quería que nos pudiera contar un poquito los entretelones de esta denuncia que usted realizó en el año pasado, ¿no? En el mes de febrero, y finalmente que nos cuente en qué devino esta denuncia. Mira, esta denuncia se realizó más que todo porque aquí en Carmen de la Legua nosotros estamos pendientes prácticamente de las formas como se administran los bienes públicos, ¿no? Y entonces notamos de que no solamente Rubén Trujillo, sino varios regidores habían, durante su gestión, estaban, digamos, incurriendo en lo que era nepotismo. Tal es así que el regidor Cox, la regidora Delia Garay y el regidor Trujillo, cada uno había colocado a sus familiares y estaba prácticamente ocupando o utilizando el Palacio Municipal para que ellos trabajasen, como si fuese esto prácticamente su chacra, su fábrica, su propiedad. Específicamente sobre Rubén Trujillo, había colocado a su prima hermana a trabajar en una dependencia de la municipalidad que, como técnica en enfermería. Y bueno, pues trabajó un periodo más o menos de 5 meses y después, cuando vio de que se le había denunciado, la retiró. El acto estuvo cometido, ¿no? Se hicieron las, se hicieron las denuncias ante el jurado, ante la municipalidad, pidiendo su vacancia por nepotismo, y esto se estuvo prácticamente, de acuerdo al reglamento y de acuerdo a la ley orgánica de las municipalidades, se llevó a cabo una sesión extraordinaria de consejo, y en esta sesión extraordinaria de consejo, como tú sabes, se somete al voto, y son los regidores los que prácticamente ven la falta administrativa, ¿no? Y bueno, pues entonces ellos lo ven desde el punto de vista político, no lo ven desde el punto de vista ético ni desde el punto de vista legal. Entonces contó prácticamente con el apoyo de la mayoría de los regidores, ¿no? Apelamos al Jurado Nacional de Elecciones, le hicimos ver de que el acto estaba cometido, porque para esto se tuvo que traer partidas de nacimiento desde Andahuaylas, ¿no? Tanto de la madre de la chica como de la mamá del regidor. Se hizo un entrecruzamiento de todos, pero te voy a ser bien sincero, hermano, el Jurado Nacional de Elecciones nos soltaron una sentencia bien jalada de los pelos, hermano, bien jalada de los pelos, y nos declararon infundados, ¿me entiendes? Pero queda, aló. Sí, estamos escuchando. Queda, digamos, acá en nuestro barrio, que es pequeño, porque nuestro barrio tiene una extensión de 15 cuadras prácticamente, son 3, 4 kilómetros cuadrados, que es el distrito Carmen de la Legua, y todos nos conocemos. Queda pues en la conciencia de los regidores y de los vecinos que sabemos que él cometió ese ilícito legal prácticamente, ¿no? Y bueno, así es como se ha desenvuelto y se ha tratado ese caso. Ahora, en lo que respecta, digamos, a lo que está sucediendo en el Callao con el vicepresidente regional, yo felicito prácticamente al señor Antonio Vaca por estar, digamos, vigilante, ¿no?, sobre las instituciones de nuestro Callao, ¿no? Y bueno, pues le auguro bastante, digamos, suerte y que luche, ¿no?, que sea vehemente, ¿no?, y constante, porque la verdad que esto es para largo. Ajá. Bueno, entonces no solamente habían trabajadores familiares de Rubén Trujillo, según esto nos refiere, sino también de los regidores Cox y la regidora Delia Garay. Así es, todos ellos fueron denunciados ante el Jurado Nacional de Elecciones, toditos. El Jurado Nacional de Elecciones, con argumentos jalados de los pelos, dijo de que uno de los puntos eran de que ellos no trabajaban en la misma municipalidad, sino en dependencias distintas a la sede del Palacio Municipal, a 4 cuadras, porque nuestro barrio es pequeño, pero decían de que como trabajaban en sedes distintas, desconocían prácticamente, posiblemente ellos, de la existencia de eso. ¿Se dan cuenta? O sea, que argumentos irrisorios, hermano, que la verdad que es como para escribir un libro. Y no se te escapa la oportunidad en algún momento de escribir un libro, porque este es un chiste. Para los que estudian derecho, es un chiste, hermano. Bueno, así están las cosas en el Jurado Nacional de Elecciones. No solamente se puede configurar la figura de nepotismo, sino que también muchos políticos suelen colocar a sus parientes en diferentes instituciones públicas del Callao, ¿verdad? Claro. Así es. Pero el que trabaje en otro sitio ya no es lo mismo. Claro, ya no es nepotismo, ¿no? Pero de todas maneras, siempre echa la ley, echa la trampa. Intercambio, pues. Claro, hay intercambio de personal, ¿no? Claro, ya por lo menos es un poquito, ya es una muestra siquiera de respeto El que hagan eso, siquiera una muestra de respeto, digamos, a el conocimiento, ¿no?, de pueblo, pero el hecho que lo hagan en el mismo sitio es burlarse. Bueno, Rubén Trujillo ya no trabaja en la Municipalidad Provincial del Callao. Él era gerente de imagen institucional. Claro. Ahora me imagino que está más activo como regidor de Carmen de la Legua. Yo quiero aprovechar la oportunidad para invitar a tu equipo de periodistas para el día de mañana, porque el día de mañana a las 8 de la mañana va a haber una sesión extraordinaria del Consejo Municipal, en donde se va a ver la vacancia nuevamente del alcalde. Yo he tenido la oportunidad de denunciar al alcalde, ¿no? He pedido su vacancia por incurrir prácticamente en la Ley Orgánica de Municipalidades al hacer contratos de trabajo, ¿no? Con empresas organizadas por sus mismos familiares, empresas que prácticamente no están inscritos dentro de como proveedores del Estado. Aparte de eso, empresas que han falsificado RUC. Aparte de eso, empresas que él se dio cuenta de la irregularidad, despidió al subgerente de logística en el mes de julio, porque todo este acto se cometió a partir de que él entró en enero del 2011, y ha seguido cometiendo estas cosas. Entonces, todo esto ya tiene ya como 2 años. Mira, ha llegado el Jurado Nacional de Elecciones, y el Jurado Nacional de Elecciones lo ha devuelto para que se inicie de cero por haber encontrado algunas irregularidades, dado de que en la sesión extraordinaria del Consejo se ha visto que los votos han sido vistos desde un punto de vista político, más no desde el punto de vista legal y ético. Entonces, el Jurado Nacional de Elecciones pide de que se vea desde ese punto de vista y que se analice bien las cosas, y lo ha vuelto a cero, mira. Ajá. Y entonces, el día de mañana a las 8 de la mañana va a haber una sesión extraordinaria. Te agradecería si viene la prensa, porque la verdad es que en la sesión anterior del mes de noviembre, en donde tuve la oportunidad de pedir también su vacancia por estar utilizando los bienes de la municipalidad para dar seguridad prácticamente a la casa de su mamá y de sus familiares, porque así es, usa serenazgo prácticamente para las puertas de donde vivía su mamá y donde viven sus familiares, ¿no? Fui agredido por una masa de trabajadores en presencia del jefe serenazgo, en presencia del subgerente personal, en presencia del gerente de seguridad ciudadana, en presencia de todas las autoridades. Fue un show, hermano, y un chongazo el que se prometió ahí, ¿no? Por trabajadores de la municipalidad, que fueron más o menos una turba de 500 a 600 personas, y la prensa no estuvo presente. De esto hay videos. Sí, ¿no? sí hemos visto. Esta sesión se va a volver a realizar el día de mañana, y yo sé extraoficialmente que ya se está preparando todo un complot para que el día de mañana no se me deje entrar. Yo he pedido garantías al gobernador de Carmen de la Legua, me ha prometido ir con todo su equipo de gobernación, no para apoyarme, pero por los problemas que hay en el Callao, la policía no va a poder estar presente el día de mañana. Bueno, entonces no tengo la seguridad. Mañana estaremos ahí. Esa sesión, claro. A las 8 de la mañana. Muchas gracias, mañana estaremos ahí de todas maneras para cubrir esta información y de repente poder transmitir en vivo y en directo las incidencias de esta sesión extraordinaria donde se va a tocar el tema de la vacancia del alcalde Daniel Leca Rubio, alcalde de Carmen de la Legua, y será pues a las 8 de la mañana. Muchas gracias a Santiago Salas por esta conexión telefónica, vecino de Carmen de la Legua, esperando que podamos tenerlo en algún momento pues aquí en nuestra cabina de transmisión. Muchas gracias. Mucho escuchar, hasta luego. Muy bueno. Bueno, pues el caso de nepotismo no solamente lo hemos tocado ahora, sino también antes, cuando entrevistamos justamente a Santiago Salas por este tema de nepotismo, que como ya refirió, ha quedado en nada. ¿Ah? No hay nepotismo, a pesar de que se presentaron las pruebas y todo. Así pasa pues en el Callao, ¿no? Nunca se le prueba nada a nadie. Todos salen libres de polvo y paja. y la soga siempre se rompe por el lado más débil. Por ejemplo, un regidor en Ventanilla fue vacado. El regidor, a ver si me acuerdo su nombre, bueno, no me acuerdo, pero era un regidor de representante de Pachacute, fue vacado justamente por haber mentido en su hoja de vida, porque dijo que había estudiado en la universidad tal y resulta que no había estudiado en tal universidad y fue vacado este regidor Cárdenas, me acuerdo su hoja de vida. ¿Mm? Así que, y bueno, entró otra persona a sustituirlo. Pero se han presentado muchos intentos de vacancia, ¿ah?, contra el alcalde Omar Marcos. ¿Ah? ¿Roberto? Alberto Jiménez Cárdenas, efectivamente. Alberto Jiménez Cárdenas justamente fue vacado, así como lo escuchan, vacado de la municipalidad de Ventanilla por haber mentido, pues, en su hoja de vida, por haber consignado estudios en una universidad en la cual no había estudiado. Y fue vacado. Pero de ahí que recuerde yo, no a nadie más se le ha vacado en ninguna parte del Callao. Y más bien al alcalde Omar Marcos se le ha pedido la vacancia como ya como 10 veces, me parece. Y también me dicen por aquí por el Twitter que se ha pedido o se está pendiente la vacancia el regidor Leonard, ¿ah?, por contratar a su hermano, dice, ¿no? Eso está todavía en veremos, pero al único que se ha vacado físicamente es al regidor Alberto Jiménez Cárdenas, ¿ah?, representante de Pacheco. ¿Ah? Bueno, y al alcalde Omar Marcos también lo vacaron, ¿ah? Estuvo fuera de la municipalidad alrededor de 30 días, un poco más creo. Pero regresó, dicen que tuvo que bregar mucho, ¿ah?, para poder hacerlo, pero finalmente regresó y de alguna manera sigue, pues continúa, y todo parece indicar, hablando de Omar Marcos, que el día de hoy anunciará su decisión de postular por Chimpún Callao para la reelección en Ventanilla. Ah, mañana le estaremos trayendo las primicias. ¿Será cierto o no será cierto? Vamos a ver cómo queda la cosa. Son aún especulaciones en este tema de Omar Marcos. Vamos a ver qué cosa sucede, pues, en el transcurso de la mañana. Nos vamos a una brevísima pausa comercial, amigos, pero regresamos. ¿Ah? ¿Saben con quién? Con la defensora del pueblo, la doctora Delcy Heredia. Como ya dije, defensora del pueblo del Callao. Bueno, los médicos están pidiendo, pues, más seguridad intrahospitalaria. Es importante, hace poco salió un informe cómo se vive en la zona de emergencias del Hospital Carrión, donde ingresan, pues, gente baleada, gente apuñalada, muchos de ellos en estado etílico, drogados, que agreden a los médicos, en fin. Y los médicos, pues, están tratando de defenderse, solicitando garantías para poder ejercer su labor médica. Nos vamos a una pausa entonces, amigos, y regresamos con la doctora Delcy Heredia, defensora del pueblo chalaco. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook. De Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. ¡Chalaca! Programación diferente. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu

Delcy Heredia, defensora del pueblo del Callao. Con ella vamos a conversar de varios temas. Uno de ellos es, por ejemplo, la seguridad intrahospitalaria. Otro tema es la seguridad, ¿no? Si existen planes de seguridad ante un posible tsunami. Recuerden que hace algunos días, han habido cerca de 3 temblores de poca intensidad, y hace poco uno más o menos se sintió, y que de alguna manera tenemos que estar preparados. Recuerden de que se habla mucho del silencio sísmico. ¿Ah? Claro que sí. Que hace cuántos años no tenemos un movimiento fuerte como lo ha tenido nuestro vecino Chile. Entonces, tenemos que estar preparados. No hay que bajar la guardia. Y el último tema importantísimo, ¿ah?, acerca de la neutralidad en la publicidad electoral. ¿Ah? ¿Las autoridades están cumpliendo la ley o no? Vamos a conversar entonces con la doctora Delcy Heredia, defensora del pueblo, a quien ya le damos los buenos días. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. Muy bien, gracias por recibirme. Un saludo a todos los amigos que nos escuchan de Así es el Callao. Gracias por participar en este espacio, que sabemos que es toda una plataforma donde podemos dar información, contar qué es lo que venimos haciendo de la Defensoría del Pueblo, y sobre todo que es el espacio que también es escuchado por toda la administración pública y los funcionarios, que deben recordar que tienen deberes de función. Claro, y bueno, y qué mejor que la Defensoría del Pueblo para si usted, amigo chalaco, tiene algún problema, ¿no? Tantas quejas los pobladores llevan muchas quejas a la Defensoría, doctora, ¿verdad? Por ejemplo, cuando no les quieren dar audiencia, no los quieren atender, digamos, ahí uno va a visitar a un funcionario de diferente municipalidad y le dicen, venga mañana, no estoy, nunca lo encuentran al funcionario. Entonces uno dice, bueno, ¿y para qué funcionario? Se supone que están al servicio, son servidores públicos, sin embargo, a veces no los encontramos. Ese tipo de denuncias, ¿y qué otras denuncias recibe diariamente, doctora Delcy? A ver, en nuestras oficinas que están ubicadas en la avenida Sáenz Peña, cuadra 9, 941, por cierto, me permiten, atendemos gratuitamente en el horario de corrido de 9 a 5 de la tarde. La mayor cantidad de quejas presentadas por ciudadanos de los diferentes distritos del Callao son los referidos a la falta del derecho de petición. ¿Qué es el derecho de petición? Un ciudadano, hombre o mujer, una junta directiva, presenta un escrito, un documento, donde puede solicitar audiencia con el alcalde, cualquier funcionario, o puede solicitar información específica y no es atendido en un plazo de 30 días hábiles. Va a hacer seguimiento de su escrito y se encuentra que este documento finalmente no ha sido proveído, no ha sido tramitado, no ha sido atendido. Entonces le genera todo un tema de inseguridad, de falta de certeza, qué tengo que hacer, dónde acudir. Digamos, no le brindan información. Ese es uno de los casos típicos que tenemos en la Defensoría y donde hemos pedido a las diferentes municipalidades que se sirvan a atender las recomendaciones de brindar una respuesta formal en el plazo y en el tema de las audiencias, brindar los espacios de diálogo con la ciudadanía. Claro, a veces el alcalde por sus diferentes actividades no puede atender a los vecinos. Pero han habido casos, como en el caso del alcalde Juan Sotomayor, que cuando era alcalde de Bellavista, tenía un día que atendía a sus vecinos. Y yo me acuerdo haber ido en varias oportunidades a ver si esa cosa era cierta, y si era cierta. Lo cual quiere decir que sí se puede atender al vecino, aunque sea una vez a la semana. Pero ahora ya no atiende nadie. Ni que yo sepa, no hay ningún municipio que tenga esa, digamos, esa regla de atender, aunque sea un día, a los vecinos. Esa es una muy buena práctica, por ejemplo, el de poder programar una agenda con personas que puedan ser atendidas directamente por el funcionario u otro directivo y que puedan tener la respuesta a sus pedidos o sus requerimientos. Otra práctica, y que no es un favor, porque acuérdense que la municipalidad representa al vecindario y debe existir la posibilidad de que la participación ciudadana se brinde de manera real, donde el gobierno local puede interactuar con la ciudadanía y poder atender qué problemas tienen en materia de seguridad ciudadana, en los temas ambientales, en problemas que tienen que ver con el ornato, alumbrado público y otras cosas más, el tema de obras. Y de esa manera lo que van a hacer es manejar la información y tener tranquilo al vecindario con las inquietudes que puedan presentarse. Claro. Nosotros hemos recibido, por ejemplo, le cuento, llamadas telefónicas de un vecino de La Perla, que se quejaba porque estaban rompiendo las veredas y él decía, nosotros no sabemos nada, pero lo más grave de esto, nos decía el vecino, es que estas veredas están sanas, no tienen ningún, nada, digamos, no están deterioradas ni nada, no sé para qué las rompen. Eso demuestra justamente lo que usted está diciendo, que no hay una interacción entre las autoridades con el vecindario. En este periodo que es tan importante, porque acuérdense que no podemos dejar de mencionarlo, pero hay un escenario electoral, estamos en un periodo electoral, el ciudadano que finalmente va a decidir hacia octubre, el 5 de octubre, a quién elige, reelige, con su derecho universal que tiene a elegir, correcto, tendrá que hacer una evaluación de la administración en general. Entonces, esta es una muy buena oportunidad de los funcionarios públicos y servidores para trabajar con mayor esmero en el cumplimiento de metas, en el cumplimiento de obras, en el atender los requerimientos por escrito, petición y otro de la ciudadanía, pero que redunde no en un beneficio personal, sino en que la ciudadanía crea que efectivamente su elección fue la correcta en una persona que va a cumplir los objetivos y las demandas de su ciudad, de su comunidad, del distrito, tanto en temas de obras de saneamiento y todo lo demás. Hay formas que puede tener las municipalidades para informar, por ejemplo, cuándo se requiere hacer una remodelación, modificación o determinado acabado. Quizás para este señor la vereda estaba ok, pero era probable que quizás se necesitaba hacer ese trabajo para una adecuación por accesibilidad, no sé, o para ver el tema de redes de agua y saneamiento, desagüe, o para ver un tema de instalación de servicios de gas, o para poner un poste de alumbrado público y mejorar el alumbrado. Entonces, pero eso nosotros nos podemos poder estar pensando qué pasó. Pero si la información sale de la misma Oficina de Participación Ciudadana diciendo esto pueblo, se va a hacer esto, no por esto, problema. Y dura tanto, no habría mayor problema. No habría. Es lo que ha pasado también con la avenida Néstor Gambetta. La avenida Néstor Gambetta, que pasa por diferentes urbanizaciones, todo el mundo se queja porque el puente está muy aquí, muy allá. Sí. Hay puentes incluso que no son utilizados. Sí. Hay un puente ubicado, por ejemplo, a la altura del Pesquero, camino a Ventanilla, el terminal pesquero, que nadie lo usa. La gente pasa por el semáforo. El semáforo cambia de luz y todo, una tremenda cantidad de gente pasa y usted mira el puente que está unos metros más allá y no lo utiliza nadie, ¿no? Y así como eso, hay varios problemas que se dan justamente porque no hay una comunicación entre la autoridad con la población. Creo que si hubiese esta comunicación, muchas cosas cambiarían y eso incluso le favorecería al gobernante, ¿no? Porque podría ser reelegido fácilmente, ya que hay una comunicación permanente con la población. En estos tiempos donde las redes sociales, donde finalmente el ciudadano ya se ha empoderado en sus derechos, requiere información específica para tomar decisiones. La ciudadanía no es tonta, sabe efectivamente cuándo sus funcionarios están actuando correctamente, cuándo les responden, qué les responden, cuándo los involucran en las obras. Los medios de comunicación han creado espacios donde se están visibilizando problemas mayores. Ahora en tapete está el problema del transporte público, es decir, la seguridad respecto de los conductores, los vehículos y las rutas, para evitar lamentables sus decesos que han afectado a muchas personas y familias, digamos. Si finalmente también, y va del otro lado con la ciudadanía y la conciencia de poder utilizar los puentes peatonales y de manera sigilosa, no tratar de abarcarse en rutas o en vías donde finalmente hay alto tránsito. Hay que recordar que la Gambetta, en las zonas donde están urbanizadas, cambió en función al tema de vivienda y saneamiento. Lo que era una carretera en su momento, ahora está habilitada, hay habilitación urbana. Entonces, ahí se tendría que hacer un rediseño de los tiempos que se ha hecho y que se ha venido haciendo con operativos que ha hecho la Municipalidad del Callao, la Municipalidad de Ventanilla, en el tema de mototaxi, pero ¿a razón de qué? De un incidente que conllevó a la muerte de varias personas, ¿no? Recién ahí comienzan a actuar las autoridades. Por ejemplo, en Ventanilla, justamente a raíz de los 9 muertos que hubieron en este último accidente, se ha hecho algunas modificaciones en esta avenida para darle mayor comodidad a los mototaxis, que no pueden pasar por la carretera, sino tienen que pasar por vías alternas, ¿no? Bueno, todo esto porque no hay comunicación, pues, entre las autoridades con la población. Así que ojalá que esa buena práctica que tenía pues el doctor Juan Sotomayor pueda, y que ahora no la tiene, porque yo he estado chequeando y nuestros periodistas igual, y no hemos visto que tenga un día para poder comunicarse con la población. él ni siquiera, y ningún alcalde chalaco. Bueno, doctora, seguridad intrahospitalaria. Cuéntenos, ¿qué es seguridad intrahospitalaria y qué es lo que se puede hacer para darle seguridad pues a los médicos que justamente uh-huh. cumplen una función con la sociedad? Hace unos meses nosotros recibimos un documento formal y de manera independiente de personas que eran residentes y médicos. Y el cuerpo médico nos trasladó una inquietud que es la siguiente. Hospitales de la región Callao, los más grandes, en este caso era el Hospital Carrión, tenían algunos problemas en zonas que luego nosotros determinamos con una visita. Emergencia, cuidados intensivos y algunos espacios de consulta. ¿Qué es lo que pasa? Familiares o pacientes agredían a personal médico. Personal médico, enfermeras, residentes. Inclusive hubieron dos residentes, doctoras, dos médicos, que tuvieron problemas porque recibieron heridas punzocortantes en el cráneo. Esto a partir de los familiares que no entendían el tema de la atención o que querían obligar al médico, después de hacer una curación, a permitir la salida de un paciente sin los protocolos de seguridad. Luego de algunas entrevistas y de evaluar el lugar en los hospitales, nos dimos cuenta que efectivamente se requiere de seguridad intrahospitalaria, que en cristiano significa de que debe haber seguridad al interior del nosocomio, es decir, en los puntos que hemos identificado, pero desde el ingreso, quienes ingresan. Recuérdese que el año pasado lamentablemente murió una persona que cruzaba por Borde de Chalaca a Colina a manos de su esposo en un incidente distinto, pero quizás si hubieran habido las personas de seguridad al interior, se hubiera podido evitar el deceso de esa mujer. Entonces nosotros lo que hemos hecho como defensoría es recomendar al Hospital Carrión, hemos trasladado esta misma recomendación al director regional de salud, solicitándole de que cree un plan de seguridad hospitalaria. Intrahospitalaria porque va a ser dentro del hospital, por eso se llama intrahospitalaria. Que brinde que, si sabemos que en emergencia los fines de semana llegan determinadas personas en estado etílico, quizás con consumo de tóxicos, muy agresivos, muy alterados, y vienen detrás de ellos sus familiares, se tiene que hacer un control respecto de quienes ingresan, para poner en riesgo no solamente a los médicos y al personal de enfermería o auxiliares, sino a las demás personas que están esperando. Claro, porque de repente llegan, digamos, dos personas se pelean, ¿no? Y se acuchillan, y los dos van al Hospital Carrión con sus familiares. Adentro puede haber otra pelea, ¿no? Un espacio de prensa televisivo hizo una suerte de reportaje donde en vivo estaban viendo cómo funcionaba una sala de emergencia. ¿No? Sí. Lo curioso es que durante ese periodo que estuvo esta persona, ingresaba un paciente con herida punzocortante, después ingresó otro. Entonces, finalmente, sí, pues tenemos que ser realistas y decir qué tipo, hay que identificar cuáles son nuestros puntos críticos. Y a partir de ahí, crear reglas de juego por un tema de seguridad. A los familiares, invocarles la tranquilidad y saber entender de que no todos pueden ingresar al ambiente donde ya está en reserva la atención de pacientes. Bueno, ustedes como Defensoría del Pueblo han, es una gran ayuda que detecten un problema tan grave como este. Ustedes han notificado, me dice que han conversado, han notificado a la Diresa Callao. Supongamos que mañana ocurra un hecho de muerte porque no hay seguridad. De alguna manera, digamos, la Diresa, en este caso, porque tiene que ver la salud de los chalacos, podría enfrentar un juicio por no haber hecho caso a las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo, ya todos los funcionarios públicos lo saben, nosotros tenemos un mandato constitucional que es proteger y supervisar a la administración pública. Somos un colaborador crítico, muchas veces no es de mucho agrado recibir críticas, claro, o sugerencias o recomendaciones, pero es la naturaleza de la entidad. Si bien es cierto, no tenemos mandato coercitivo, que significa que yo no puedo multar, hacer volver. Si efectivamente existiría el indicio de un delito, nosotros podemos trasladar los elementos al Ministerio Público para que haga su investigación. Pero todo funcionario público que brinde un servicio en una instalación que va a recibir a personas tiene que tener el cuidado para que las personas que van a recibir los servicios no se vean afectadas. Entonces, ¿serían pasibles de denuncia? El tema que nosotros hemos puesto en el tapete es tú tienes que crear un plan de seguridad intrahospitalaria para que nadie se vea afectado y menos tu personal médico o personal que preste el servicio. Porque cualquiera de ellos, por ejemplo, estas residentes creo que renunciaron, otras personas pudieron haberlos demandado o denunciado judicialmente, porque lo mínimo que uno requiere en la atención es tener seguridad. Seguridad en su trabajo. La seguridad, claro, es importante. Nosotros también en la Defensoría del Pueblo no contaremos con el apoyo policial, pero hay una persona de seguridad. ¿Y qué intentamos? Que las personas que se atienden gratuitamente, correcto, no porten cualquier arma de fuego, arma blanca que pueda poner en riesgo a quienes atienden y a quienes efectivamente son usuarios del servicio. Si lo trasladamos a un hospital, con todas las personas que llegan, niños, mujeres, dependiendo del horario, qué tanta cantidad de personas se atienden, sí había que prever riesgos. Esta es la prevención de un riesgo. Ahora, el hospital es cierto que nos ha dado una respuesta y a partir de los incidentes conocidos por medios nos han contado que a su personal de la empresa que brinda seguridad, correcto, le habría trasladado algunas inquietudes para que se subsanen inmediatamente, ¿no? Y también se ha pedido el apoyo de la policía, correcto, en este espacio, con guardias, efectivamente, que puedan estar en emergencia y en estos lugares, claro, para poder atacar un tema, pero es un tema que nosotros también hemos llevado a la Comisión de Seguridad Ciudadana del Gobierno Regional porque nos preocupa que efectivamente se brinde las condiciones de la mejor manera, en tranquilidad, uno poder pasearse por las instalaciones y no tener ningún tipo de temor de ser atacado, que le puedan robar, de ser agredido, y hay diferentes agresiones. Un médico puede sufrir de que le escupan la cara, por ejemplo, si la persona se desesperó, tiene un problema, consumió tóxicos, de que no solamente lo puedan agredir físicamente o lo puedan amenazar con un arma de fuego, sino desde escupir, insultar, decirle palabras soeces. Esas no son las formas del trato, ¿no? Y encima, si están los familiares por ahí cerca, el doctor no creo que pueda trabajar tranquilo, digamos, ¿no? Lo que pasa es que ahí, por eso le decíamos a nosotros, a los médicos, que son quienes deciden, quienes dicen que es una emergencia, una urgencia, quienes saben cómo llega un paciente, puedan decir, no es que no quiero que tú estés con tu familiar, pero restringir quizás la entrada a uno solo para que vea qué está sucediendo en el interior. No estamos diciendo de que se le impide el ingreso a las personas, sino ordenarnos. Claro. Ordenarnos por un bien, tu seguridad. Uh-huh. Muy bien. Bueno, en todo caso, está notificado ahora ya públicamente la Dirección Regional de Salud de Callao, que es importante brindar la seguridad no solamente a los doctores, a los al personal médico que atiende, que son doctores, enfermeros, etcétera, sino también a los otros pacientes que también por diferentes motivos van al hospital, a los diferentes hospitales del Callao. Bueno, nos piden una brevísima pausa comercial, vamos a ir a la pausa, pero regresamos con la doctora Delcy Heredia, defensora del pueblo del Callao, y estaremos conversando pues acerca de los planes de seguridad ante algún posible tsunami. Pausa comercial, amigos, y regresamos. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook. De Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Adolescentes, Charlie Cardona, Dimensión Latina, Antonio Cartagena. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. Adolescentes, Charlie Cardona, Dimensión Latina, Antonio Cartagena. Para que sepan todos que tú me perteneces. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 653-1654. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. De la mañana y 47. 10 de la mañana y 47. Y 47. Bien, ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. Bueno, hace algunos días ya han habido algunos temblorcitos de baja intensidad, así que no se descuiden. ¿Cómo está la mochila? La mochila salvadora, la mochila que tiene que estar a la mano. ¿Cómo van todos esos temas de seguridad ante pues algún posible desastre natural? Doctora, digamos, ustedes también han recibido denuncias de diferentes sectores del Callao que han manifestado pues que no existen, digamos, planes de seguridad ante un posible tsunami. Hay zonas de mucho riesgo ante un posible tsunami, por ejemplo La Punta, alguna parte del cercado Callao, Chucuito, en la zona, digamos, de Ventanilla está Márquez, que está bastante pegado al mar y que podría tranquilamente pues sufrir con muchos muertos, porque no existe de repente un plan regional de seguridad ante un posible tsunami. ¿Qué nos puede decir al respecto? Luego de este incidente en el terremoto en Chile, la Defensoría del Pueblo recibió a través de diversos canales de comunicación la preocupación de muchos pobladores, ¿no?, respecto de qué hago luego de una alerta de tsunami, ¿no? Hubo una alarma, ¿no es cierto?, y esto conllevó a que muchas personas ese día decidieran dirigirse a las zonas de refugio. Bueno, y también quién da la alerta de tsunami. Exacto. ¿Y a qué cosa es una alerta? ¿Cómo claro. ¿Es una sirena, una campana? Porque si uno no sabe interpretar, entonces no va a saber qué hacer. Nuevamente volvemos al tema de la información. Si bien es cierto, el gobierno regional que tiene a cargo un centro de operaciones de emergencias en la región Callao tiene toda la logística y ha convocado a los diferentes distritos o municipalidades, no todos han acudido para entregar sus planes de evacuación o los planes de emergencia frente a casos de tsunami. No obstante, ser la región Callao uno de los puntos importantes para tener clara dónde es que nos tenemos que dirigir, las zonas de refugio, los planes de evacuación y qué hacer luego de un proceso de un temblor o un terremoto de esa magnitud, ¿no? Ello para evitar pérdidas humanas. Digamos, hay que reconocer de que hay viviendas que están en mal estado, tenemos casonas antiguas, muchas, ¿eh? Sí. Tenemos lugares que deben estar actualizados, tenemos a grupos distintos como los de La Punta, que si finalmente se decide hacer cualquier tipo de plan, la evacuación vertical es una de las alternativas. La pregunta era si ese día los grandes edificios que están ahí permitieron el acceso para que las personas en una situación real, porque esto finalmente fue una alarma que salió de manera general, ¿cuál era la conducta que debía seguir el ciudadano? ¿Qué hicieron las autoridades? Porque mientras que el municipio de Lima decía una cosa y cerraba Costa Verde, había una discrepancia en La Punta que finalmente fue aclarada por su alcalde, ¿cierto? Entonces, sin mayor intención de llevar a una crisis, a crear alertas o alarmas innecesarias, sí tenemos que entrenar a las personas, niños, niñas, en los colegios, en las entidades públicas, qué hacer frente a una situación. nosotros nos documentamos antes de recomendar, porque la Defensoría del Pueblo ha recomendado a partir de que conoció que mucha gente estaba asustada y que no sabía qué hacer, dónde conducirse. Fueron materia de abandono de algunas casas, les robaron, hubo gente que finalmente no se conducía, los vehículos no sabían si efectivamente era cierto, la especulación corrió. Entonces tuvimos una entrevista con el Centro de Operaciones de la región Callao, quienes han venido ayudándonos con información para poder entender cuál era el faltante que tenían ellos y poder lanzar nosotros una recomendación que lo que busque es, más que fastidiar, es evitemos un problema mayor, porque la gente finalmente no va a entender y no saber cómo conducirse. Entonces nos dieron informaciones que son importantes. Por ejemplo, nos dijeron que en la región Callao solo se contaba con 9 sirenas de alertas tempranas. Nueve sirenas. Luego también se nos dijo... ¿Y dónde están ubicadas esas sirenas? No nos dijeron la ubicación y que estas alertas tempranas se difunden a la población por medio de los efectivos de seguridad ciudadana. Pero se nos recordó que esto era insuficiente. Parece ser que un mecanismo también de información son a través de los efectivos, los brigadistas. Pero hay que calcular en qué horario se produce este siniestro. Si es un horario como este, quizás las personas que acompañan pueden comunicar, darle información porque están interconectados. Pero si es en la madrugada o en otras horas, ¿cómo se va a dar esta información? ¿Cómo se sabe? Claro, muchos comentaban y decían, mucha gente recibió a través de sus celulares información que debían hacer evacuaciones. ¿Tenemos nosotros esa posibilidad? El MTC recibió esta suerte de llamado para decir, oye, crea mecanismos en telecomunicación. También se nos dijeron que en la región Callao el plan de evacuación se debe a la falta de integración de los planes locales. Hay un problema con el plan de evacuación y básicamente es por una voluntad de los distritos de sentarse a conversar con el gobierno regional. No se cuenta con zonas de refugio actualizadas. Esto sí nos preocupó mucho porque las personas ya tienen una idea o se les ha indicado en los múltiples simulacros que se han hecho en la región dónde pueden acudir, dónde es la zona más alta, Yaguarhuaca, está la plazuela frente a la Municipalidad de Bellavista, pero cómo llegar y qué esperar en ese lugar. Si no se tiene el tema del cuidado, la prevención de esta mochila salvadora y otras cosas más. Entonces, salgo disparado, pero ¿frente a qué rumbo? ¿Qué hago? Entonces, las zonas de refugio deberían estar actualizadas. Y también señalizadas. Así es, actualizadas, señalizadas y diciendo, es acá. Ahora, y también se nos dijo algo que nos preocupaba y este espacio nos va a ayudar mucho, que solo las municipalidades del Callao, La Perla y La Punta remitieron los planes de evacuación de sismo tsunami para su evaluación. Eso hizo que nosotros recomendáramos básicamente una primera cosa, al gobierno regional pedirle que pueda coordinar con los gobiernos locales una estrategia de comunicación que permita en forma oportuna, clara, contundente, informar a la ciudadanía qué es lo que debe hacer. Y segundo, el diseño del plan de evacuación y la determinación de las zonas de refugio en la región Callao. Yo creo que estas dos cosas son importantes. Las municipalidades deben entender de que hay que hacer un trabajo armónico en un tema para salvaguardar la integridad y la vida de todas las personas que están acá, ya sea los que llegan, los que viven o los que están de tránsito. Entonces, ¿es importante que ese plan de evacuación salga, que se integre con los gobiernos locales? Sí, por Dios que sí. Y segundo, ¿actualizar las zonas de refugio para poder saber qué hacer? Por supuesto que sí. Ahora, volvemos al tema de la información. La ciudadanía, el ciudadano de a pie, el amigo, amiga que nos escucha, ¿sabe cómo conducirse frente a un sismo de intensidad mayor? ¿Sabe qué hacer? ¿Sabe que debe esperar y luego acudir a las zonas de refugio? ¿Sabe cómo conducirse? ¿Sabe que no debe utilizar las telecomunicaciones sino los mensajes de texto? Digamos, los simulacros han sido exitosos, pero esta vez lo que queremos es que podamos prevenir escenarios futuros para no tener un riesgo de muerte en tanto lugar monumental de la región que podría caer y podría generar la afectación a la seguridad de las personas. Claro, claro que sí. Sobre todo, las personas tienen que saber que cuando el sismo es de mayor a 8 grados, ya de alguna manera eso es una alerta también que podían, por estar cercano a la costa, haber un tsunami, ¿no? Pero para que haya un tsunami también tendría que ser el epicentro en el mar, ¿no? En el mar. Sí, hay reglas que se cumplen. Entonces hay reglas que digamos primarias que deberíamos saber. Y esto tendría que ser complementado obviamente por un plan de seguridad de parte del, en este caso, el gobierno regional. Las reuniones se han dado en uno de los locales del gobierno regional que venía impulsando el tema, pero falta la voluntad y el compromiso de los otros actores para dar información y unificar cuáles son los criterios de... Hay que acordarse que ¿quién dirige el tema de defensa civil? La defensa civil, si bien es cierto, es tarea de todos, existen funcionarios que somos responsables y hay uno que sí es responsable del cuidado ciudadano, ¿no? Entonces, es importante tener información, darle información a la ciudadanía en una zona como tenemos Arenales, como en Ventanilla, Márquez, que está tan asustado, que han presentado múltiples documentos diciendo dónde es mi zona de refugio, dónde voy a ir si tengo la avenida muy, muy, muy cerca. Tengo estas plataformas que impiden el cruce. Claro, han puesto unas rejas ahí y ya no pueden pasar, y los puentes, sabe Dios si podrán, digamos, soportar pues el flujo de personas que van a ir desesperadas hacia el cerro. Es el momento de sentarse y establecer dónde se vive y qué se puede hacer con un problema de seguridad para evitar cualquier tipo de riesgo a la integridad de las personas. Que no se vea el tema como que es un capricho, sino como que es una situación de riesgo que podría presentarse en la región y donde la idea es poder salir airosos de frente a cualquier incidente. Bien, estamos con la doctora Delcy Heredia, defensora del pueblo del Callao. Doctora, si me permite, vamos a tener una conexión telefónica con nuestra compañera Silvia Guanay, quien se encuentra en la Plaza José Gálvez, justamente en los preparativos de esta puesta en escena del combate del 2 de mayo, donde están participando diferentes instituciones como la Marina, los bomberos, etcétera, etcétera, y que será el significado el día de viernes 2 de mayo. ¿Cómo está Silvia? Muy buenos días. Buenos días, Julio, ¿qué tal? Nos encontramos en la Plaza Gálvez, que se encuentra a la altura de la cuadra de la avenida San Peña. Nos encontramos con el capitán de fragata Sergio Tragodara Migliori, que es el subdirector de información de la Marina. Esta institución nos dará inicio a la presentación de la escenificación por los 148 aniversarios del combate naval del 2 de mayo de 1866. A continuación, el capitán fragata Sergio Tragodara nos explicará acerca de cómo se va a tratar esta presentación. Sí, adelante, adelante, lo escuchamos. Muy buenos días, muy buenos días. Capitán de fragata Sergio Tragodara, de la Dirección de Información. Muy buenos días. Sí, justamente estamos al aire, en vivo y en directo, y nos gustaría escuchar cómo se va, cómo van los preparativos. Sí, actualmente ahorita nos encontramos en la Plaza Gálvez, acá en el Callao. Estamos haciendo los ensayos correspondientes para la ceremonia oficial que se va a realizar por el 148 aniversario del combate del 2 de mayo. Bueno, ¿cuántas instituciones van a participar en esta puesta en escena? Ha costado invitación a 140 personas de diferentes instituciones, tanto civiles como castrenses, y a los representantes de los países acreditados en el Perú. Ajá. Dígame, esta escenificación, esta puesta en escena, sabemos que va a ser con uniformes de la época, que va a haber toda pues una parafernalia, digamos, que va a hacer que nuestros vecinos del Callao puedan vivir realmente lo que se vivió el 2 de mayo de 1866. Quería saber si se van a disparar algunos cañones, ¿cómo va a ser esa parte de la artillería? Ahorita estamos, bueno, hay dos partes de en esta fecha importante, ¿no? La primera parte es la ceremonia oficial, que se realiza en la Plaza Gálvez, y posteriormente la escenificación del combate del 2 de mayo, ¿no? La importancia pues, de este combate es porque ya prácticamente liquidó las pretensiones españolas de reconquistar sus colonias acá en Sudamérica, ¿no? El último punto, o más importante punto que tenía España en Sudamérica, era el Virreinato del Perú. Ya como república en 1866, España trató de recuperar sus colonias y se formó una escuadra aliada con Chile y Ecuador al mando de oficiales peruanos, que logró la victoria el 2 de mayo y con esto liquidar por completo las pretensiones españolas de recuperar sus colonias en Sudamérica. Bueno, en todo caso, queremos agradecerle por esta conexión telefónica y nos gustaría que haga pues la invitación a todo el pueblo del Callao para que pueda asistir a esta puesta en escena del combate de 2 de mayo, que será significado pues por varias instituciones de la provincia constitucional del Callao. Así es, invitamos a todo el pueblo chalaco a que presencie esa ceremonia y posterior significación del combate de 2 de mayo. Una importante fecha en la historia del Perú, en la historia de la República del Perú, porque pudo liquidar las pretensiones españolas de recuperar sus colonias. invitamos a todo el chalaco a que participe en este acto importante de la historia del Perú. Muy bien, muchas gracias pues a, por este enlace telefónico al capitán de fragata, subdirector de información de la Marina de Guerra del Perú. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un gusto, hasta luego. Bien amigos, ya va quedando todo listo pues para esta puesta en escena de este importante combate de 2 de mayo, donde todos podemos revivir los aciagos momentos que se vivieron pues en el año de 1866. Así que todos listos para asistir desde tempranas horas de la mañana a esta escenificación justamente el día viernes 2 de mayo. Bueno, y continuamos con nuestra entrevista con la defensora del pueblo, la doctora Delcy Heredia. Doctora, estamos en una campaña electoral, justamente. Esta campaña se oficializó el 24, me parece, de enero. Enero, uh-huh. Y culminará el 5 de octubre. Sin embargo, aparte, bueno, una vez que se oficializó esta contienda electoral, estas elecciones, la Contraloría de la República lanzó su campaña, ¿no? Haz campaña con la tuya, me parece que así se llamaba. Es, así es. De alguna manera previendo de que algunas autoridades podían estar utilizando fondos del Estado para alguna actividad propagandística proselitista, ¿no? ¿Cómo va el tema aquí en el Callao? Nosotros hemos visto y lo hemos dicho aquí en este programa, también en las redes sociales se puede ver muchas denuncias acerca justamente de la utilización de recursos del Estado para realizar campaña electoral en desmedro de otros candidatos que vienen realizando de manera austera su campaña política con recursos pues propios, ¿no? Bueno, ahí hay reglas clarísimas, ¿no? La Defensoría del Pueblo, en un anterior programa donde me permitieron en esta plataforma conversar, recordó en este espacio de que se recomendó el principio de neutralidad. La neutralidad como un deber de todo funcionario público según el Código de Ética, que implica el no hacer proselitismo y sobre todo no utilizar los bienes y servicios de la administración en beneficio de cualquier tipo de candidatura o promoción de una situación que podría llevar a una posible elección. Eso es clarísimo. La neutralidad en todo el periodo debe entenderse que es un deber, uh-huh. Es una obligación. La neutralidad, entonces, es el lo más importante, digamos, ¿no? Hay un periodo electoral que va del 24 de enero hasta el 5 de octubre. Durante todo ese periodo electoral, los funcionarios públicos tienen el deber de hacer neutralidad, es decir, imparcialidad en el uso de sus funciones. Me permito solamente comentar lo siguiente para que lo sepan y para que finalmente sea escuchado por todos los funcionarios. La ley del Código de Ética Pública en la Función Pública establece, en primer lugar, que cualquier servidor público, es decir, una persona que es pagada por el Estado en sus diferentes niveles, ojo, correcto, debe ser neutral. Este deber tiene como correlato la prohibición siguiente: realizar actividades de proselitismo político a través de la utilización de sus funciones o por medio de la utilización de infraestructura, bienes o recursos públicos, ya sea en favor o en contra de los partidos, organizaciones políticas o candidatos. Esta prohibición alcanza a todo empleado de la entidad pública en cualquiera de sus niveles jerárquicos, sean nombrados, contratados, designados, de confianza o electos, en tanto desempeñen actividades o funciones en nombre o al servicio del Estado, sin importar su régimen jurídico. Es decir, este principio de neutralidad conlleva, si no se observa, determinadas inconductas que van desde responsabilidades de tipo civil, penal, administrativo. Entonces no estamos inventando nada, estamos invocando que la neutralidad debe ser una de las reglas de juego en este periodo electoral, y para ello la publicidad estatal está prohibida en este contexto, y lo hemos dicho varias veces, salvo casos justificados de necesidad pública. Entonces, las municipalidades, luego de nuestra recomendación, nos han brindado una respuesta. Yo tengo acá las respuestas. Todos han sido muy gentiles y nos han respondido diciéndonos: ¿sabes qué? A partir de tu pedido, lo que hemos hecho es trasladar a todas las gerencias de la comuna estas disposiciones para que no se utilice ningún vehículo, bien, servicio, ni nada. Pero cuidado con la información que estamos todavía presentando en toda la región. Correcto, y ahí, si bien es cierto, se nos ha recordado de que no hay candidaturas oficiales todavía, el principio de neutralidad sí está vigente. porque han habido sectores que nos han dicho, sí, pero la candidatura, yo no soy candidato. Sí, pero eres funcionario público y estás obligado a ser neutral. Claro. Entonces, tu imagen, el color, idea y todo lo demás puede ser utilizado con fines para que la ciudadanía entienda de que ya se está promoviendo, claro, un movimiento. Por ejemplo, nosotros vemos que aquí en el Callao predomina el color verde. Y no precisamente por los frondosos árboles que podríamos tener, sino hablamos de la pintura de color verde. Y en ese sentido, la pregunta es, ¿ese sería un tema de neutralidad? Lo que sucede es que ahí hay que ver varios temas, ¿no? Analizábamos el tema de la candidatura oficial, uno. Segundo, el tema de cualquier situación está prohibida que desea imagen, color, forma, que haga ver que efectivamente eso podría conllevar a que se está propiciando una publicidad subliminal, ¿no? Claro. Lo que sucede es que nosotros estamos por tener las reuniones ya con el Jurado Nacional de Elecciones, que está próximo a instalarse. Cualquier ciudadano puede hacer llegar también sus inquietudes. Nosotros estamos próximos para hacer una supervisión, porque, ojo, también tengo que reconocer, uno, que luego de la recomendación de neutralidad nos han dado respuestas formales, trasladando las gerencias o cumpliendo con el tema de tienes que ser neutral a todos los funcionarios. Pero segundo, también hemos visto que algunos paneles en determinados sectores del Callao sí se han modificado. Sí, pero también hemos visto otros que podrían no estar calzando en esta regla. Claro, se nos ha dicho, pero yo todavía no soy candidato. Pero todavía se habla de candidaturas que no están formales, pero la ley establece eso, porque establece que cualquier tipo de publicidad estatal que inclusive estuvo antes del periodo electoral debe ser retirada. Eso es clarísimo. Y estamos hablando de colores también. Sí, toda publicidad estatal está prohibida en el proceso electoral. Eso hay que entenderlo. Por ejemplo, aquí en el Callao, todo era verde. Luego se comenzó a poner verde limón y finalmente de vino en el color rojo. Y veíamos aquí en 2 de mayo con Sáenz Peña, en el cruce, en un local comercial, tremendos letreros de color rojo que decían "Vamos Perú", me parece, ¿sí? "Vamos Perú", y ya los retiraron, ¿no? Entonces parece que la cosa ya va a ir por Chimpún Callao, que en este caso es de color verde. Entonces se puede observar de alguna manera que esta es una publicidad subliminal, en el sentido de que si todo lo pintan de verde, obviamente están haciendo una referencia pues a la publicidad de su movimiento y contraviniendo las leyes. Bueno, lo interesante será, uno, que ha habido cambios y que los funcionarios también se han informado. Eso significa que están leyendo, que están ahora informándose, sí, para que hacerlo bien, digamos. Sí. Si van a esperar sus tiempos para las candidaturas, que sea todo oficial, perfecto, pero hay que recordar que durante los 90 días previos a las elecciones, todo funcionario público que sea candidato a la elección o reelección y no esté sujeto a la obligación legal de renunciar o pedir licencia en el cargo durante ese periodo, sí esté impedido de realizar determinadas actividades, ¿no? Efectivamente, por ejemplo, hacer proselitismo político, la inauguración o inspección de obras. 90 días antes, de la elección. Ajá, ya está impedido, está impedido, repartir a personas o entidades privadas bienes adquiridos con fondos públicos. Yo creo que sería un absurdo que los funcionarios decidan utilizar los recursos de la administración para ceder a la tentación de hacer campañas que ya en este momento no se pueden dar con los recursos de la administración. Y eso hay que decirlo de forma clara. Tercero, referirse directa o indirectamente a los demás candidatos, movimientos que puedan en disertaciones, así como en presentaciones o obras, hacer vivas o para determinado movimiento. Eso no es posible. Pero van a decir seguramente, ¡Chimpún Callao! Bueno, pero ese es el grito del pueblo chalaco. Esa frase que es utilizada en muchos eventos y en colegios, correcto, que es parte de un movimiento, también es parte de la cultura y hay una parte histórica. Hay mucha gente que ha omitido decir estas vivas, estas expresiones, porque sienten que efectivamente podrían hacer una alusión o alentar el movimiento. No está mal tener un movimiento político, no está mal ser candidato, no está mal postularse, no está mal reelegirse. Claro que no, claro. La regla es ser neutral, es decir, si efectivamente yo no puedo utilizar los recursos del Estado, no puedo utilizar mis vehículos, no puedo utilizar mi personal para hacer mis, claro, campañas proselitistas, no utilizaré a las personas que están a mi cargo para que acompañen un meeting en el horario de trabajo. Esas son reglas claras. Claro, porque aparte sería una competencia desleal para otros candidatos que de alguna manera no están en ninguna gestión municipal y tienen que trabajar o hacer su campaña con su peculio propio, ¿no? Claro, para eso va a estar el Jurado Nacional de Elecciones, que ya está próximo a instalarse y que finalmente tendrá que evaluar y en su escala tendrá que decidir qué tipo de sanción dará a los futuros candidatos, ¿no? Muy bien, muy bien. Creemos que las reglas están claras y hay que decir también que se han visto algunos cambios, algunas modificaciones. Hemos podido ver en las redes que ahora ponen sus avisos, ponen gestión municipal, ya no ponen gestión y el nombre, ¿no? Ahora ponen gestión municipal. En fin, esperemos que esto de alguna manera ayude esta información a los funcionarios, a las autoridades, para que puedan cumplir con la ley, que es lo único que se quiere, y hacer estas elecciones unas elecciones transparentes y sobre todo con oportunidad a todos aquellos que se presentan en esta contienda electoral. Correcto. Y también, doctora, es importante decirle que los funcionarios públicos que cometen, digamos, algún ilícito son juzgados y de alguna manera les cae todo el peso de la ley. Ellos no pueden decir, no, me lo dijo el alcalde me ordenó, sino que tienen las gerencias, de alguna manera, en la cuestión legal, tienen autonomía propia, y por eso es que a veces las cabezas de las gestiones, como en este caso el gobierno regional o alguna municipalidad, dice, bueno, yo no tengo nada que ver, el gerente fue el que cometió el ilícito, cuando todos sabemos que él es el que le ha ordenado, y si el gerente no sabe sus derechos, ahí está el problema, porque al final lo van a juzgar a él y no al que le dio la orden. Bueno, ya hemos hablado de que las municipalidades nos han contestado, que a su vez han hecho circulares o proveídos a todas las gerencias diciéndole tienes que ser neutral. Nos hemos dado cuenta de que han hecho cambios y nos hemos dado cuenta que han estado leyendo la norma. Eso es bueno. Pero hay que recordar hasta el final de que la neutralidad va a mandar. Y sí, hay que decirlo, hay responsabilidades de tipo civil, penal, de administrativa, si hay una infracción. Y sobre todo contra los gerentes. Contra todo funcionario o servidor público, indistintamente la jerarquía, que haga una omisión en el cumplimiento del deber de neutralidad. Eso tiene que quedar claro. El uso de vehículos, el horario, el proselitismo, eso ya en este periodo está prohibido. Está prohibido. Uh-huh. Muy bien. Bueno, ha sido la doctora Delcy Heredia, defensora del pueblo del Callao, en esta importante entrevista, muy ilustrativa, muy, digamos, importante, para que todos sepamos, ¿no?, cuáles son nuestros derechos, sobre todo en esta campaña electoral, que de alguna manera el Jurado Nacional de Elecciones la ha calificado pues que va a ser muy, muy, muy intensa, ¿eh?, por no decir palabras mayores. En todo caso, esperamos que aquí en el Callao se puedan cumplir las leyes y sobre todo pues se entienda que esto es una contienda electoral, que tiene que ser una fiesta electoral y que, dicho sea de paso, pues al margen pues de los deseos de ganar, se pueda respetar la ley y que finalmente el pueblo elija a la autoridad que desee. Así que, amigos, muchas gracias nuevamente a la doctora Delcy Heredia y nosotros nos vamos a una brevísima pausa comercial y regresamos con el doctor Walter Dávila, psicólogo, psicoterapeuta, que estará con nosotros para hablar acerca de las crisis entre parejas. Pausa comercial, amigos, y regresamos. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook. De Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Nosotros no sonamos. Ensalzamos. Ensalzamos. Yo daría lo que nunca di. Chalaca.com. Lo mejor de la salsa de ayer, hoy y siempre. Solo en tu nueva radio, Chalaca.com. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Quieres tener lo último de la información en tus manos? Revista Sí te informa quincenalmente del acontecer local, con denuncias, noticias resaltantes y sobre todo, la verdad en tus manos. Una revista quincenal. Revista Sí, noticias de Ventanilla y El Callao.

e hipnoterapeuta. Con él vamos a conversar acerca de las relaciones de parejas. ¿Quién no tiene un problema en casa con su pareja? Algunos dicen que la pareja le saca la vuelta, está en el tema de los celos, los hijos, en fin. Hay una cantidad de parejas, de problemas entre parejas que en muchos casos deviene en el divorcio. Y eso del divorcio pues no está bien. Hay cada vez son más parejas que se divorcian y cada vez hay más parejas que se conocen de saliendo del colegio. ¿Será bueno eso? ¿No será bueno? Vamos a conversar con el doctor y no se olvide siempre que una pena entre dos es menos atroz. Muy bien. Muy buenos días, doctor Walter Dávila, ¿cómo está usted? Bien, para mí, como siempre, es un honor estar nuevamente en esta radio Chalaca. Contigo, pues, amigo Tulio Chávez, así es el Callao, para resolver las preguntas que tú creas conveniente. Bueno, doctor, aquí en el Callao, si uno va a la comisaría de mujer, se encuentra con una gran cantidad de denuncias de chalacos que maltratan a la mujer. Ese es un problema grave en una pareja. ¿Por qué sucede esto de que un hombre en el Callao le pegue con tanta saña? Bueno, a nivel nacional, pero déjeme decirle que en el Callao el índice es bastante grande. ¿A qué se debe que una mujer sea agredida físicamente o verbalmente por su pareja? Frustraciones, falta de capacidad de tolerancia, impulsividad, problemas psicológicos que seguramente tiene el hombre en este caso para con la mujer, que contribuyen a un tipo de comportamiento, a un tipo de conducta que al final maltratan con bastante constancia y repetición a la mujer. Y sobre todo que la mujer también que se deja, pues no, porque para mí es un problema de dos. Tanto la mujer como el hombre, en este caso ambos tienen la culpa. Porque uno que agrede y la otra persona que se deja agredir no permite que esa relación pues sea mejor y se hace muy patológica. Bueno, pero doctor, la gente se casa enamorada, ¿no? Y terminan de esta manera, en la comisaría. ¿Eso no se puede detectar al inicio de una relación? Claro que sí, solamente es cuestión de tiempo. Lo que pasa es que muchas veces las mujeres se enamoran, la parte química, la parte atractiva de la persona, y no se dan su tiempo ni su espacio para conocer realmente cómo es la persona. Porque imagínate cuántas relaciones se enganchan producto de un mes, de una semana, de tres semanas, de haberse conocido simplemente. Entonces, en esas una semana de haberse conocido y ya de alguna manera están enamorados, son enamorados. Pero no se conocen realmente como son. Claro. Porque no, cada persona cuando recién se conoce saca lo mejor de sí. Saca que es simpático, bonito, se echa el mejor perfume, todo. Y a veces es bien educado. La mujer ilusionada ve cosas que no hay. Pero con el tiempo van saliendo cosas que la mujer muchas veces se desilusiona, pero a veces cuando es demasiado tarde, cuando ya está enganchada con el hombre. Cuando recibe los primeros golpes, digamos. Claro, por eso es muy importante darle tiempo, espacio a la relación, ¿no? No a la relación, sino a la amistad, porque todavía no son novios, no son enamorados. La amistad, en todo caso, que es el primer paso, es muy importante. Para ver cómo es esa persona, de repente tiene mujer, es infiel, que se está, muy de moda, es borracho, delincuente, drogo, en fin. O sea que la mujer de ahora debería hacerle un reglaje al hombre. Sí, lo que pasa, y viceversa, ¿no? Lo que pasa es que a la mujer le tiene mucho miedo a la soledad. Yo he conversado en mi consultorio con muchas personas con este tipo de problemas con mujeres que le tienen mucho miedo a la soledad. Me dicen, doctor, no aguanto estar sola. El estar sola implicaría que me siento deprimida, me siento ansiosa y al final busco un hombre y me engancho rápidamente por el espacio y por la soledad. Yo le digo, si tú te enamoras, si tú estás con una persona por soledad, realmente no estás enamorada. Porque estás buscando llenar un espacio y esa relación tarde o temprano va a fracasar. Claro que sí. Bueno, estamos con el doctor Walter Dávila, psicólogo, psicoterapeuta. Si tienes algún problema, puedes marcar el 453-1654 y de alguna manera puedes tener alguna pregunta para nuestro invitado del día de hoy, el doctor Walter Dávila. Bueno, doctor, pero en todo caso, ¿usted recomendaría a los jóvenes que son, digamos, que están iniciando una vida, tener una amistad primero para luego pasar a una relación? Y en esa amistad, de alguna manera, tener, digamos, el darse la pena de, por decirlo de alguna manera, investigar a la pareja. Claro, darse el tiempo, ¿no? Porque puede tener, de repente, también problemas de enfermedades congénitas, es decir, ¿no? Labio leporino, etcétera. Hay una serie de cosas que pueden, digamos, influenciar en un futuro matrimonio, ¿verdad, doctor? Todos los problemas salen con el tiempo, es la verdad. A veces, uno por más que oculte en sus defectos... Hay unas que superan la nariz. Del mundo. Mi hijito parece cóndor. Pero yo creo que eso no es, ¿por qué salió así? No es tan importante en una relación de pareja. No, pues, la verdad, siempre porque tiene que... Importa, lo que importa es la personalidad. Una persona que sea amorosa, cariñosa, comprensiva, empática, que tenga la capacidad para ponerse en el lugar de la otra persona, que tenga la capacidad para asistirla, para comprenderla. Esas cualidades son más importantes que y eso una se operación. Ve en el periodo de la amistad. En el tiempo. Entonces tú dices, esta mujer no me conviene porque es así, y mira que no estaba ciego. Entonces hasta ahí nomás. Doctor, pero usted seguramente entenderá que eso ya no se usa, ya la gente se conoce por el chat, por el Facebook, y ya están ya teniendo relaciones íntimas, por ejemplo. Justamente porque no se usan. ¿Cuántos divorcios hay en el Perú? ¿Cuántas separaciones? ¿Cuántas infidelidades? Producto de eso lo que tú dices, de que no se dan su tiempo y ahí automáticamente se enganchan rápidamente, ¿no? Automáticamente se juntan y ya están teniendo relaciones sexuales y de alguna manera empezando una relación, ¿verdad? Que tiene fracaso definitivo. Bueno, los chalacos y los peruanos, doctor, somos machistas por naturaleza, ¿es así? Sí, pues sí, por eso que en las conferencias que yo doy, yo les enseño cómo tener una relación exitosa. Le doy técnicas y terapias en ese mismo taller para que puedan manejar mejor la relación, para que tanto hombre como mujer puedan llevar al éxito sus relaciones, en este caso sentimentales y de pareja. Ajá. Definitivamente hay muchos divorcios en el Perú, definitivamente. Bastante. ¿Es bueno eso, doctor? ¿Cómo va a ser bueno los divorcios? Pues, ¿no? Lógicamente que los divorcios ya es la última opción que toma la persona. Le pregunto si es bueno, porque creo que nadie se está haciendo nada para eso. Te amo. Es más, incluso los divorcios ahora tienen una, digamos, una agilizan los trámites tremendamente, como que incluso se auspicia el divorcio. Por eso le pregunto si es bueno y qué se hace para evitar los divorcios. Claro, acá podemos poner, por ejemplo, un divorcio donde está comprometido o con el compromiso de los hijos es doloroso, ¿no? Porque ya los hijos son los que van a sufrir. Incluso dependiendo de las edades, ¿no? Cuando sí, son más chiquitos. Todos sienten, todos sufren y eso repercute ya en su autoestima, en su rendimiento ya escolar. Ya no es un tema de dos, no, de la pues, pareja, es un tema familiar. Ya de una familia seguramente nuclear. Doctor, y eso al final, un hijo de una pareja divorciada no es igual que un hijo de una pareja feliz, digamos, que esté unida, junta. Claro, esa persona, ese niño va a tener problemas psicológicos a mediano, corto y largo plazo. Va a sufrir seguramente de conflictos emocionales que le va a repercutir en su desarrollo personal. Claro, y va a ser un poco más difícil tener una buena relación de pareja, seguramente. Porque ha aprendido. Está mirando, está observando, está sintiendo, y él cuando esté grande también va a tener dificultades en sus relaciones con las parejas que le toque, pues. Claro que sí. Bueno, doctor, y de alguna manera usted también ha podido, digamos, en las consultas que usted tiene, habrá podido tener de repente parejas jóvenes que se divorcian, pero también hay parejas que ya tienen de repente 70, 60 años y también se divorcian. Bueno, de repente casos, en menor... bastantes casos. Claro. El caso, por ejemplo, de Fujimori, que siendo presidente se divorció de su pareja, ¿no? Y hay muchos casos, ¿no? De a cierta edad ya adultos también se pueden separar. Y cuando uno piensa que de repente de adulto ya se ha consolidado el matrimonio, la pareja, también se divorcian. ¿Y ahí cuáles son los motivos? No son igual que cuando uno es joven, supongo. Lo que pasa es que cuando se deja de hacer el proceso, se deja, por ejemplo, de las atenciones, se dejan los espacios, se deja, por ejemplo, la dedicación a la pareja, entonces eso se desgasta, porque el amor no es que hoy me quiere y ya ahí quedó. El amor también se desgasta cuando tú no estás constantemente atento, atenta a la persona, cuando estás constantemente haciendo el proceso de estar saliendo, de experimentar cosas bonitas, eso debe ser constante. Si eso se deja de hacer, el amor muere. Ajá, o sea que el amor también se acaba. Claro, por eso es importante, como decía José José, el amor acaba. Por eso decía yo, pues, que enseñar a las parejas a convivir con técnicas que ellos aprendan a experimentar, porque los seres humanos, por ejemplo, somos visuales, auditivos y kinestésicos. Cuando el hombre no sabe que la mujer es visual, entonces está caminando a un nivel auditivo, entonces hay problemas de relación. Igual cuando una mujer es kinestésica y el hombre no sabe, o viceversa, hay problemas. Por ejemplo, a una mujer que es visual le gusta siempre ver las cosas, ¿no? Por ejemplo, tú le das un libro, le das un arete, le das, por ejemplo, cosas que ella puede observar, la vas a encantar. Pero un hombre que le diga a una mujer simplemente te quiero, no, la mujer que es visual no va a valorizar más que lo que le estás comprando. Entonces esa mujer no es materialista, doctor. No es materialista. Entonces, sino que es un visual. tipo de personalidad que su sistema representativo va a ese canal. La mujer siempre está viendo detalles, vestimenta, cositas bonitas, ¿no? En cambio, la mujer cuando es auditiva, no le interesa mucho el regalo, pero sí las palabras, ¿no? La palabra, la chica te dice, nunca me dices que me quieres, no me dices que me amas, o sea, no escucha palabras bonitas de tu persona. Nunca me has comprado un vestido, y el hombre le dice, yo no sabía que vendías vestidos. Claro, son mujeres que le dan mucha importancia a la palabra. En cambio, hay mujeres que son kinestésicas, ¿no? Que el sistema representativo es altamente valorado, es por el contacto. Nunca me tocas, no me acaricias, no me besas, ya no eres como antes. Vaya, vaya, está, doctor, reclamando una forma de entablar una relación, pero por el contacto. Son mujeres kinestésicas. Claro, claro. Entonces, cuando el hombre conoce cuál es su sistema altamente valorado de la mujer, y va por ese canal, entonces esa relación se hace más fuerte. Y eso es lo que voy a enseñar en la conferencia. Pues, qué, ¿no? Bueno. Y eso, déjeme decirle que muy poca gente lo sabe, ¿no? Claro, porque es lo último en PNL, o sea, en programación neurolingüística se sostiene que una buena relación está cuando ambas personas conocen sus canales representativos y trabajan bajo ese canal. ¿En PN qué? PNL. ¿PNL? Es programación neurolingüística. Ah, ya, yo pensé que era otra cosa. Muy bien, muy bien. Bueno, pues estamos con el doctor Walter Dávila Moore, psicólogo, psicoterapeuta, y estamos hablando de relaciones de parejas. Uno cree que casarse y ahí se acabó. Yo conozco parejas, doctor, que se casan y al mes ya están que se divorcian. Increíble, pero cierto. Y se casan con una pomposidad encima y después se divorcian. Qué pena, ¿no? Vamos, estamos con una llamada telefónica de nuestros amigos oyentes. Aló, muy buenos días. Buenos días, le saluda Juan Carlos. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿De qué parte del Callao nos llamas? De Ventanilla, Pachacute. Te escuchamos. Sí, yo quería hacerle una consulta al doctor, que era gerente. Yo ya tengo 4 años con mi pareja, ¿no? Y el tema pasa que ella quiere formalizar, ¿no? O sea, quiere hacer la relación un poco más seria. Sin embargo, yo todavía como que no estoy muy seguro de dar ese paso, ¿no? Ese paso siguiente. Entonces quería saber yo... Estamos teniendo unos problemas por eso, ¿no? O sea, han habido unos conflictos y quería saber más qué recomendaciones me podría dar el doctor al respecto. Tu amigo, ¿qué edad tienes? Aló. ¿Qué edad tienes? Tengo 32 años. 32 años. Muy bien. Mira, hay que ver acá dos cosas importantes. Primeramente, cuando uno recién se enamora, cuando recién está en ese proceso, todo es químico. ¿De acuerdo? Eso explica por qué cuando uno recién conoce a la persona, está saliendo, hacen sexo, constantemente. ¿Por qué? Porque es químico. Pero esta parte química tiene un tiempo de duración que es aproximadamente 3 a 4 años. Una vez que ha pasado ese tiempo, esta parte química baja. Y si esta relación no se ha convertido en ternura, en amor, entonces la relación cae. No sé si eso te estará pasando a ti. Entonces, eso es importante. Ya han pasado 3, 4 años, yo imagino de que ella, si si ella ha convertido en ternura esa relación, ella te quiere. Pero si tú no lo has, no ha pasado a ternura, a amor, esa relación prácticamente va a decaer. Porque si ha pasado 3, 4 años, es normal que ella quiera formalizar, porque con eso te está dando a entender que te quiere. Con eso te está dando a entender que ella quiere una cosa seria. Con eso te está dando a entender que ella realmente quiere una relación contigo segura. Ahora, el problema es tuyo, porque tú no estás seguro, a pesar de que ha pasado 4 años, cuando ya es necesario conversar con ella y definir tu relación, si realmente la quieres o no la quieres, o estar con ella, o evidentemente dejar esa relación, pues, ¿no? Muchas gracias por llamar. Bueno, estamos con el doctor Walter Dávila, psicólogo, psicoterapeuta, y estamos hablando de las relaciones de parejas. Es importantísimo pues comprender, como lo dice el doctor, a la pareja, porque si no, la cosa cambia, la cosa se derrumba. Bueno, doctor, es igual que uno se enamore de joven o que uno se enamore a los 50 años, 60 años, como sucede, como pasa. Claro, uno se puede enamorar en cualquier etapa de la vida, eso no es ningún problema. Lo que pasa es que el amor de joven a veces es más pasional, más emocional, es más inmaduro, diría yo, ¿no? En cambio, una relación, por ejemplo, de 50 ya está pensando en otra cosa, claro, ¿no? Tanto el hombre como la mujer. No está pensando. Pero eso no quiere decir que puedan tener éxito, ¿o sí? No, sí. En cualquier etapa la relación tiene éxito, dependiendo qué tan madura es la persona, porque también se han visto jóvenes que son muy maduros. Se han visto jóvenes que, por ejemplo, están llamando por teléfono, hay muchas llamadas, pero vamos a cortarlo. Bien. Bueno, a ver, vamos a contestar esta llamada, doctor, sí. Al 453-1654. Aló, muy buenos días. Buenos días. Mi nombre es... Aló, buenos días. Sí, lo escuchamos. ¿Cuál es su nombre? Buenos días, me llamo Margarita. ¿Qué tal, Margarita? ¿Desde dónde nos llamas? De Bellavista. Bellavista, ajá. Sí. Tú, mira, por tu voz yo creo que eres una chica enamorada. ¿Sabes? Se te nota, bueno, en la voz nomás, Margarita. Bueno, el doctor Walter Dávila te escucha. ¿Cuál es tu pregunta? Bueno, mi pregunta es que yo llevo ya con mi pareja 3 años. Lo que pasa es que él es muy celoso, entonces a veces no le gusta que yo salga, que no comparta con mis amistades, y eso no me gusta. No sé qué puedo hacer yo para que él cambie de esa manera de ser, o más que todo es él, su persona, su inseguridad, sus celos que tiene hacia mí. ¿Tienes tú? ¿Ya tienes? Aló. No, no escucho. ¿Aló? ¿Qué edad tienes? ¿Aló? Sí, aló, ¿qué edad tienes? 20 años. ¿Y tu pareja? 24. Ya son jóvenes, pues. Bien, lo que pasa acá, 3 cosas importantes que debes tomar en cuenta y si deseas apuntarlo. Cada vez que él te cele, tú con seguridad dile, yo podría estar con Juan, con Pérez o con Ernesto, pero he decidido estar contigo. Para que él se dé cuenta de que en una relación todo depende de ti, tú tienes la capacidad de decidir, y no porque él dice no salgas, tú no vas a salir, o porque no estés con tus amigas, no lo vas a hacer. Él tiene que tener bien claro las cosas, de que tú lo quieres a él, y porque tú lo quieres, estás con él. Entonces tú tienes que decirle como un disco rayado, yo podría estar con tal persona, si te estás hablando con alguien particularmente, yo podría estar con Juan, con Carlos, con Juan, pero he decidido estar contigo. Segundo, si él es así, yo imagino que él tiene una autoestima muy baja, porque las inseguridades, la falta de tomar decisiones, el estar celando tiene que ver mucho con la autoestima baja. Una persona que tiene mucha autoestima no cela de esa manera y confía en la pareja. Tercero, tú tienes que ponerle límites y decirle, pues, inclusive, para que seguramente él confíe más en ti, podrías hacer esto, pues de vez en cuando tengas amistades, cuando tengas reuniones con tus amigos, que no está mal, porque él tiene que darte tu espacio, de vez en cuando deberías invitarlo para que vaya contigo, para que se dé cuenta de que tú le estás dando confianza, de que no pasa nada. Bien, Bien, a nuestra amiga Margarita. Entiendo. Tomando en cuenta sus consejos, entonces. Claro, y es que de repente Margarita es una monumental mujer también, doctor. Y pero ¿cómo eso, estás en ese caso? Yo como hombre me sentiría halagado de estar con una mujer así. Pero si yo veo que mi pareja me dice, por ejemplo, me dice, vamos a la reunión que voy a tener con mis amigos, no siempre, de vez en cuando, entonces eso también me está dando confianza a mí para yo ir a la reunión, ¿no? Entonces no está mal. Pero si la chica dice, no, tú no vas porque voy con mis amigas, con mis amigos nada más siempre, entonces eso también genera un poquito de desconfianza. Entonces sería bueno que de vez en cuando le invite pues, a la reunión que ella también tiene con sus amigos para que él también haga presencia, ¿no? Ajá. Muy bien, Margarita, muchas gracias por tu llamada. Bueno, estamos pues con el doctor Walter Dávila, psicólogo, psicoterapeuta, hablando pues de las relaciones de parejas. Hay relaciones jóvenes, relaciones como en este caso son bastante jóvenes, doctor. Doctor, ¿y los celos que pueda tener esta pareja, el hombre, en una relación ya más formal pueden devenir en maltrato de repente? Si claro. Es que la chica se deja de repente, como usted dice, que no salgas aquí, le dice el hombre, no vayas aquí, no salgas a ninguna fiesta, y si ella permite eso, ¿en la relación puede repercutir cuando claro, haya una relación más seria? Porque el celoso coarta tu libertad. Más aún, puede llegar al extremo de estar persiguiéndote, viendo dónde andas, de repente está como un detective o contrata a una persona para que te vaya viendo, revisa tu Face, revisa tu correo, revisa tu cartera. Te dice para qué te viste de esa manera, por qué te pones esa ropa tan apretada o esa falda tan pequeña, por qué te pintas, por qué te pones aretes. En otras palabras, te anula. Si tú dejas eso, entonces automáticamente ya perdiste. ¿Por qué? Porque él se va a posesionar, va a tomar el poder y te va a anular. Al final, cuando tú termines con él, porque seguramente vas a terminar, te vas a quedar solita porque has perdido amigos, has perdido amigas, has perdido tus relaciones que son tan importantes para tu formación y tu desarrollo personal. Bueno, definitivamente, doctor, las parejas de ahora se divorcian o se separan más rápido que las parejas de antes, ¿verdad? Sí, pues porque no, antiguamente uno tenía, pues hacía un proceso más o menos prolongado para tener enamorado, ¿verdad? Y para casarse era todo un trabajo. Un proceso, claro. Ahora ya conoces a uno y mañana estás con él, entonces no lo conoces bien, ya te enganchaste y al final... Dio la cuota inicial. Las consecuencias son grandes. Pues, ¿no? Claro que sí. Claro, antes había todo un proceso, ¿no? La amistad, el enamoramiento, claro. Que es una etapa de prueba para conocerse. Si algo funciona, pasan al noviazgo, donde la persona tenía que ir a la casa a conversar con el papá, con la mamá de la chica. Después, si eso funcionaba, entraban a lo que es el casamiento y, en fin, todo un proceso. Pues no, ahora no, se han quemado etapas donde de frente lo conoces y ya mañana estás hablando con el papá y ya te estás casando al mes. O sea que ya no hay eso de que hasta que la muerte los separe. No, ahora se separan al mes, a los 2 meses, 3 meses. La relación no dura mucho. No se soporta en una relación porque una cosa es conocerlo así como tú conoces a una chica ahora y otra cosa es convivir con esa persona, donde vas a ver muchas cosas seguramente que no te van a gustar. La vas a ver despeinada, descuajeringada, sin pintarse. Uy. Y tú también vas a ver así. Entonces, son cosas que es normal en los seres humanos, pero que mucho idealizamos cuando conocemos a la persona sin saber que realmente una relación normal es así, pues, ¿no? Claro. Doctor, hay parejas que duermen en camas separadas, hasta en cuartos separados. ¿Eso es recomendable? No, eso no es recomendable, porque si yo estoy con mi pareja y yo la quiero, yo debo estar en el cuarto con ella. Ahora, de vez en cuando podría ser, pero no siempre. La regla es, yo quiero a mi mujer, por lo tanto tiene que estar a mi lado. Así es, esa es la regla. Te amo. Muy bien, muy bien. Bueno, el 453-1654 está a disposición de todos ustedes para que puedan consultar pues a nuestro doctor Walter Dávila, psicólogo, psicoterapeuta, hipnoterapeuta. ¿Ah? Estamos hablando del tema relación de parejas. Bueno, doctor, usted va a dar una conferencia. Sí, yo voy a una conferencia, relaciones de parejas, cómo vivir una relación plena, cómo entender mejor a tu pareja y cómo no desgastarse en una relación. Esto va a ser el jueves 5 de junio de 7 a 9. le voy a dar unas técnicas, herramientas para que ustedes con toda seguridad sepan manejar correctamente una relación y para que esta relación dure toda la vida. Hay técnicas y talleres para que ustedes puedan, cuando están con su pareja, sacar los resentimientos, las cóleras, tal vez los problemas que están guardados, y después cómo reconciliarse con su pareja para que esa relación sea exitosa. Bueno, definitivamente que con estas técnicas uno podría prolongar mejor la vida en pareja. Claro, porque somos dos seres humanos diferentes. Yo tengo una historia, tengo una forma de pensar, tengo mis valores que vengo desde mi casa de pequeño, y me encuentro con una persona que también es diferente a mí, que eso es bueno. Es diferente, ¿no? Claro, porque también viene con su historia, viene con sus valores, y con todo lo que viene del entorno donde se desarrolló. Entonces yo conozco a esa persona, nos juntamos. En esa diferencia está lo bonito, porque si la persona que yo conozco fuera igual a mí, entonces no tenía sentido, fuera aburrido. Justamente en esa diferencia es cuando yo voy a construir una relación armoniosa, una relación exitosa en base a los principios y técnicas que el día jueves 5 de junio de 7 a 9 yo lo voy a explicar. Claro, es importante de alguna manera conocer pues a la pareja, y en esta conferencia uno podría conocer, y sobre todo para alargar pues la etapa y que sea, como dice el cura, hasta que la muerte los separe. Ahí sí, hasta que la muerte los separe. Muy bien, doctor, queremos agradecerle su presencia el día de hoy, esperando pues tenerlo en otra oportunidad para que usted nos siga ilustrando con los conocimientos y la experiencia que tiene en este campo. Así que nosotros aquí vamos a estar anunciando esta conferencia, Relaciones de Parejas, cómo vivir una relación plena, cómo entender mejor a tu pareja, cómo no desgastarse en una relación. Es importantísimo todos estos temas. Y doctor, obviamente se tiene que ir con la pareja o se puede ir solo. Bueno, si tienes una pareja, estás invitado para que vayas con tu pareja, no hay ningún problema. ¿Y los que tienen dos parejas? Paga menos la tercera. De yapa. De yapa. En todo caso, si no tienes pareja, también puedes ir para que aprendas cómo tienes que hacer a partir de ahora cuando tengas una relación, porque tarde o temprano vas a tener a tu pareja. Porque, doctor, hay hombres que, igual que mujeres, que les es difícil conseguir una pareja. No, habría que ver qué está pasando. No, no es eso. ¿No? Habría que ver qué está pasando, porque son muy tímidos, tal vez. Pueden ser tímidos, de repente no se socializan bien, no van a reuniones. No se bañan. Eso no tanto. No van a reuniones, ¿no? Claro. Yo conozco un paciente que me dice que está solo de hace muchos años, que quiere tener una pareja, pero le digo, y así se hace reuniones sociales, ¿no? Me dice, estoy en mi casa. Si estás en tu casa, ¿cómo vas a conocer a chicas? Bueno, tienes que salir, claro, tienes que divertirte para que en esa fiestas o reuniones tengas la posibilidad de conocer de repente gente que también te está esperando, porque así como mujeres se sienten, hay mujeres, bastante mujeres solas, también hay hombres solos, ¿no? Claro, o sea que él no sale y quiere tener pareja. Claro, entonces es imposible eso. Pero no, doctor, ahora por el medio del Facebook, las redes sociales, la gente. Pero eso conoce. Tampoco no garantiza nada, porque no sabemos con quién estamos hablando, no sabemos quién es esa persona, no sabemos realmente quién es, y es una comunicación virtual que no es como es con conversar directamente con la persona, pues, ¿no? Esas relaciones pueden tener inclusive problemas, inclusive hasta crímenes, mucho cuidado. Y no sabemos de repente qué figura nos están mostrando. A veces nos muestran una figura encantadora y al final vamos a ver a la persona y no es como la que tú estás fantaseando, ¿no? Como la que tú creías. Te caes. Uno cree que está hablando con una modelo. Sí, pues, 24 por 36. Y resulta que es de repente es un gay. Sí, puede ser, claro. Pasa ¿qué eso? Cosa? Por eso no es recomendable establecer una relación por Facebook. Pero hay personas que no son muy sociales, pues, doctor, que no salen a reuniones sociales, entonces no pueden, es más difícil. Tienen que hacer terapia, pues tienen que romper eso, porque las relaciones sociales son importantes para nuestra formación como personas. Claro, yo conozco a una persona X que es que no va a fiestas, es mujer, ¿eh? Ya. Y se viste también de una manera bastante antigua. Y claro, obviamente no tiene ni siquiera enamorado. Claro. Esas personas tienen algún problema. Y sí, ella, pues, ella incluso dice, no, pero a mí sí me gustaría tener y todo. Yo pero te cuento un caso para que veas. No sé cuál será también el problema, habría que ver. Un caso, por ejemplo, de una chica que va a mi consulta, que ella, por ejemplo, se viste como tú decías, ¿no? Así,

Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. Once de la mañana y 56. Estamos en las redes sociales. Búscanos en Facebook. Búscanos en Facebook como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta. Recuerda, búscanos como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta y estarás enterado de los hechos que ocurren en el Callao. Bien, amigos, ya estamos de vuelta y nos queda solamente agradecerles a todos ustedes por la deferencia de su sintonía. Gracias por las llamadas telefónicas, por los comentarios en el Facebook, en el Twitter también. El día de mañana estaremos en un programa similar, comentándoles, informándoles acerca de lo que viene sucediendo pues en todo el territorio de la gran provincia del Callao. No se olviden que el diario Prensa Chalaca está todos los días, desde tempranas horas de la mañana, en todos los puestos de El Callao, en La Perla, en La Punta, en Carmen de la Legua, en Ventanilla, en todos los distritos del Callao. Allí está tu diario Prensa Chalaca, el diario de todos los chalacos. Ajá, no se olviden también que mañana hay una sesión extraordinaria en la Municipalidad de Carmen de la Legua, donde se va a tocar el tema de la revocatoria, de la vacancia, están pidiendo la vacancia del alcalde Daniel Leca Rubio. Así que el día de mañana, a partir de las 8, sesión de Consejo Extraordinaria en la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua. Bueno, hoy día nos han pasado el dato también que habrá una reunión a las 4 de la tarde en la Plaza Cívica. Parece que el alcalde Omar Marcos ha, convocado a diferentes grupos dirigentes de Ventanilla para dar algún anuncio. Ahí estaremos y el día de mañana le estaremos informando. Bueno, un amigo y servidor, Tulio Chávez, se despide agradeciéndoles de antemano su gentil deferencia, su sintonía. Y el día de mañana nos estaremos reencontrando en un programa similar de Así es el Callao. Que tengan ustedes muy buenos días. De comunicaciones ACISAC y RadioChalaca.com presentó Así es el Callao, el programa periodístico más polémico de toda la región. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao. Chalaca.com, tu nueva radio salsera. Lo mejor de nuestra música criolla. En Jarana con nuestra música peruana. Jarana con nuestra música peruana en RadioChalaca.com, la mejor selección de música criolla para ustedes, con la conducción de vuestro amigo Mauricio Samanamu. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde. Jarana con nuestra música peruana. Y solo aquí, en radiochalaca.com. Por lejos que estés, cariñito, ahí, ahí te sigo. De la mañana a la noche, en el trabajo, en el coche. Y todos los días te escucho, con tus patas y con tu placa. O con tu comida en la casa. Chalaca.com, tu nueva radio salsera.